Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 10 de julio de 2015. La ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, con mucho cariño para todos ustedes, se encuentra Yolver Zambrano, con quien estamos compartiendo todos estos días, que Luiger está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y ahora la ventana festejando, contenta, con muchas cosas buenas. Viernes, ¿vale? Estamos a viernes, estamos a mitad del año. Y bueno, siempre hay algo bueno, siempre hay cosas buenas que festejar con la familia, con los amigos, con la gente querida. Todos aquí en la ventana, pues vamos a festejar la vida. No es motivo de festejo el hecho de estar aquí, de estar viviendo, abrir los ojos todas las mañanas, estirarnos así bien sabrosito, tomarnos el cafecito caliente o la infusión y agarrar y bueno, y disfrutar de esos seres que andan deambulando entre nieblas, entre brumas durante las mañanas mientras están dormidos. La colita del baño de la casa, vamos, apúrate, que hay que ir al colegio, que hay que ir a trabajar, qué rico, esas son cosas. Esas cosas cotidianas hay que festejarlas, hay que celebrarlas, porque son realmente hermosas y son las que le ponen definitivamente, en verdad, la sal de la vida. Abrimos la ventana. Bueno, y aquí, por supuesto, está Servidorenza García, que festejando, les mando muchos besos, aplausos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y sobre todo muchísimas bendiciones de esa energía luminosa, esa energía maravillosa que rige el universo. Y abrimos con Charlie Aponte. Este tema para festejar. Charlie Aponte se lanzó en solitario a principios de este año y este es su tema, el tema en solitario que nos está regalando a todas y a todas, a todas y a todos, ¿no? Entre las noticias, entre las cosas que tenemos que festejar hoy es que ya tuvimos un primer triunfo diplomático, en cierta forma. Guyana reconoce el acuerdo de Ginebra. ¡Aleluya, Ave María, vaya por Dios! Lo reconoce, sí señor, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, reconoció ayer que el Acuerdo de Ginebra es el camino a seguir para solucionar la controversia entre este país y Venezuela por el tema del Esequibo. Así lo informó ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, al referirse a la intervención que hiciera el mandatario guyanés ante el Parlamento de su país, durante la cual afirmó que Guyana buscará una solución jurídica permanente bajo los auspicios del Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. Fíjense, cuando se habla de una solución jurídica permanente, en lo personal lo considero bastante positivo, porque ya tenemos casi 200 años con el pleito del Esequibo. Entonces, si en el Acuerdo de Ginebra quedó que del río Esequibo hacia la derecha es Guyana y del río Esequibo hacia la izquierda es Venezuela, bienvenido. Y ya, o sea, para no seguir cientos de años, decenas de años, miles de años en este rollo, mira, si la verdad podemos resolver de una vez jurídicamente el diferendo con Guyana, perfecto. Mira que ya estoy loca por ver a la Guyana sin las rayitas rojas de la zona de reclamación. Y está bueno, el Esequibo es nuestro. Y bueno, si, como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga, si el señor Guerrero este, junto con la ExxonMobil, agarró y destapó esta olla del diferendo, atizó la llama del diferendo, bueno, si le podemos dar una solución jurídica permanente al tema del diferendo con Guyana, excelente, y es perfecto, porque este señor se basó en el acuerdo hírrito de París para quitarnos el Esequibo, en cierta forma, y ponerse a explotar un área que está en reclamación. Qué bueno que el señor David Granger reconoce el Acuerdo de Ginebra. Ese es un paso muy importante que aplaudimos desde acá, y eso se debe, señores, gracias a esa escuela que agarró el presidente Nicolás Maduro mientras fue canciller. Oye, con un gigante como Hugo Chávez. Y Hugo Chávez le dio la confianza suficiente, el apoyo, la asesoría para lanzarlo al ruedo de lo que son las relaciones internacionales por una cantidad de años bastante importante. Y vemos acá los resultados. Primero, lo del decreto de Obama, ahora esto del Esequibo. Y vamos a discutirlo y vamos a sentarnos en la mesa y vamos a agotar todos los que son todas las instancias internacionales y todas las instancias jurídicas, porque de verdad nosotros los venezolanos y las venezolanas también queremos que se le dé una solución jurídica permanente al tema del territorio Esequibo. Fíjense ustedes, cuando estábamos hablando del mapa, yo me acuerdo cuando, yo no sé cómo serán las escuelas ahora, pero cuando yo iba a la escuela, que nos ponían el mapa de Venezuela en el salón, estaba el Esequibo con las rayitas rojas, zona en reclamación. No sé si será así, pero me contaba una amiga que estaba muerta de la risa, estaba por allá por el este de Caracas y había un señor con una niñita, qué sé yo, tendría 5, 6, 7 años, no era una bebé, pero tampoco era muy grande. Y la niñita quería entrar a McDonald's y el papá, opositor, empezó a decir, no, porque ya no van a dar papas fritas, ya no van a dar yuca, ve y reclama. Entonces la niña, pero papá, pero que yo quiero ir a McDonald's. Que no, y si quieres ir, reclámale a Nicolás Maduro. El pillazo de loco ese, le dice la niña chiquita, ¿no? Y la niña se le queda mirando y le dice, no, papá, a Nicolás Maduro no, voy a reclamar a la zona en reclamación. Debe ser que la niñita ve los mapas, ve el zona en reclamación y ella piensa que es como un espacio donde va a ir toda la gente a reclamar lo que le pasa, ¿no? Lo que es esa candidez, esa inocencia de los niños, que otro motivo más para festejar la maravilla de la vida. Bueno, con respecto a lo que señaló Delcy Rodríguez con respecto al presidente de Guyana, David Granger, pues dice que Granger asumió una posición con muchas falsedades, pero a juicio de Delcy Rodríguez, dio un paso significativo, que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra como mecanismo para la solución de esta controversia territorial. Y han visto, ¿no?, en el Estado venezolano que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria. Políticamente, su intervención retoma ese camino, manifestó la titular de Relaciones Exteriores. Indicó Delcy Rodríguez. Sin embargo, en su discurso ante los parlamentarios guyaneses, Granger se refirió a Venezuela como país agresor. En tal sentido, Rodríguez reiteró que el pueblo de Venezuela nunca ha tenido agresiones contra Guyana. La semana pasada estuvo aquí el ministro de Finanzas de Guyana en el marco de la reunión de los ministros de Energía de Petrocaribe, y en esa reunión reconoció que gracias a Petrocaribe, Guyana había avanzado en el desarrollo, y es que de eso se trata Petrocaribe, el derecho al desarrollo de los pueblos, de tal forma que cuando la canciller dice, afirma que está Granger cargado de falsedades, esa es una falsedad. Venezuela jamás ha impedido el desarrollo de Guyana. La ministra enfatizó que una característica de la diplomacia venezolana de paz es promover el desarrollo compartido de los pueblos, el beneficio mutuo de los pueblos. Jamás está expoliarle los recursos a nadie. Pero ustedes saben, dice Delcy Rodríguez, que errónea e ilegalmente el gobierno de Guyana ha entregado concesiones a transnacionales en un territorio que no le pertenece y que está sujeto a una controversia territorial. Y hasta tanto no se defina esa controversia, no puede existir explotación unilateral de esos recursos, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro también se pronunció y dijo que parece que David Granger dio un paso positivo para reconocer el Acuerdo de Ginebra. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la noche de este jueves que el presidente de Guyana, David Granger, al parecer estaría dando pasos positivos para reconocer el Acuerdo de Ginebra. Así que el presidente, desde el campamento ideológico Venezuela Potencia del Frente Francisco de Miranda en el estado Lara, el presidente convocó una vez más el apoyo del pueblo, la unión cívico-militar para continuar la defensa del territorio Esequibo con el más alto nivel de diplomacia. El presidente venezolano reiteró su rechazo a las posiciones entreguistas por parte de algunos voceros de la derecha, al tiempo que reconoció el apoyo que ha recibido algunos voceros de la oposición, como es el caso del gobernador de Lara, Henry Falcón, que bueno, que siempre en este caso de controversias internacionales siempre es más listo y más patriota en ese sentido. Henry Falcón siempre se ha apoyado las posiciones del gobierno venezolano. Bien interesante, por cierto, un mazazo que le llegó a Diosdado Cabello en su programa, de alguien que después de la intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro, se fue a comer a un local de cachapas de las Mercedes y se encontró allí, o vio que estaba allí Alfonso Marquina, que había salido de la sesión de la Asamblea. Y Alfonso Marquina decía que, cónchale, que si no fuera por la férrea disciplina partidista que él aprendió en Acción Democrática, él, después de la intervención del presidente Nicolás Maduro, se hubiera puesto de pie y lo hubiera aplaudido y le hubiera dado la mano, porque era una posición digna la posición del presidente Maduro es una posición digna, es una posición patriota y que la intervención fue magistral. Pero que la línea que le dio primero Justicia o Voluntad Popular, que es donde está militando, y la línea de la MUDE es rechazar. Rechazar el discurso de Maduro, rechazar que se vaya la discusión del Esequibo, una posición entreguista. Entonces vemos cómo dentro de los partidos de oposición, eso no quiere decir que sean unos niños de pecho, pero hay ciertas personas, y yo creo que eso encierra gran parte del sentir de la oposición venezolana, personas que tienen sentido común, personas que tienen sentido patriótico, pero bueno, lo que es el caso de Marquina. A Marquina le pusieron su bozal curulesco, tiene una curula atravesada en la boca, porque si él hubiera felicitado al presidente Nicolás Maduro y apoya abiertamente a Nicolás Maduro, lo dejan fuera de las candidaturas de la MUD. Entonces, más puede la ambición de Marquina, la ambición por una curul, que el sentido patriótico, que su propia conciencia. Y bueno, y tiene razón cuando habla de la férrea disciplina partidista. Yo me acuerdo que mi papá trabajó en el Instituto Agrario Nacional en la década del 60 y parte del 70, justo cuando estaban los adecos, recién caído Pérez Jiménez, estaban los adecos con la reforma agraria, ¿no? Y había un personaje dentro del Instituto Agrario Nacional que dice mi papá que era el ser más honesto, creo que el apellido era Clarembó, si no me equivoco, que era una de las personas más honestas que había conocido y que era una persona que era apreciada y valorada por todo el personal. Pero había una orden, porque el Instituto Agrario Nacional lo controlaba Acción Democrática en esos primeros años, y empezaron a hacer toda una campaña sucia para desprestigiar a este señor. Y decían una cantidad de falsedades y decían que era un ladrón, pero unas cosas, una guerra sucia terrible. Y entonces mi papá pues habló con el director, con uno de los que andaba encabezando eso, porque es que tenían que despedir a este señor. Y mi papá relata que esta persona, que era la que manejaba todas las componendas para sacarlo, decía, mire, en lo personal yo a este señor lo aprecio. Es una de las personas más nobles, más correctas y más honestas que he conocido en mi vida. Pero la orden del partido es sacarlo de aquí y yo debo seguir la línea del partido. Ese relato lo contaba mi papá desde que yo era pequeña. Y quizás por eso mi papá decía, yo no milito en partido político. Mi papá siempre, antes del chavismo, apoyó el MEP. Era un gran admirador de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Recuerdo cuando tenía 8 años salir en una caravana en el Dodge Dharma Ron de mi papá con una banderita morada con una orejota gigante. Y nos íbamos de caravana, ¿verdad? Pero mi papá decía que él nunca iba a inscribirse en un partido político porque él no estaba de acuerdo a renunciar muchas veces a su conciencia por seguir la línea partidista. Y quizás, ¿no? Quizás siguiendo su ejemplo, en lo personal no milito. Soy una persona leal al proceso bolivariano, pero no milito en partidos políticos. Y soy mucho menos cuando uno es periodista, porque uno debe regirse por la ética y por la conciencia más que por los lineamientos de un partido, ¿no? Y, pero bueno, más allá de eso, vemos cómo este señor, Alfonso Marquina, pues sí aprendió esa férrea disciplina partidista, que si la dirigencia de tu partido te dice, tienes que rechazar, tienes que entregarle ese equipo a Guyana, pues por su férrea disciplina partidista, este señor está dispuesto a entregarle el Esequibo a Guyana. Bueno, continuamos. Continuamos con lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Él dijo que se va a empeñar más en defender los derechos históricos de la Guyana Esequiba y en que nuestro pueblo, en paz y con demo y la diplomacia y el derecho internacional, reconquiste los derechos de los que nos despojó el Imperio Británico hace más de 100 años. Afirmó que seguirá con la campaña pública de información y educación y para ello pidió apoyo a todos los sectores, universidades, escuelas, barrios, cuarteles, academias militares y de ese modo hacer conciencia del despojo que hizo el Imperio Británico. Bueno, por otro lado, tenemos otras cosas que celebrar, otras cosas que afirmar. Lamentablemente hubo un desbordamiento del río Boconó. Hay 250 familias afectadas que ya están siendo atendidas por el gobierno nacional, ¿no? Diversas dependencias de la gobernación del estado de Trujillo están presentes en el municipio Boconó, al sureste del estado andino, para atender la situación de emergencia ocurrida a la tarde de este miércoles tras el desbordamiento del río Boconó, que afectó a la urbanización Villa Coromoto y el sector rurales de la Vega Arriba a consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días. No han habido víctimas fatales, las personas están siendo atendidas, pero celebramos, por ejemplo, como a que en lo que es el caso de Guasdualito, ya informó el presidente ejecutivo Jorge Arreaza que se restituyó en 90% los servicios de electricidad y de agua en las poblaciones afectadas por las inundaciones en el estado Apure. Por otro lado, también de noticias positivas, tenemos el éxito de Expo Anzoátegui. El gobernador del estado Anzoátegui afirmó que Expo Anzoátegui concretó 117 mil millones de bolívares en oportunidades de negocios, ¿no? Porque estamos quizás metidos tanto dentro de lo que es la cotidianidad, esta cotidianidad terrible en la que nos especulan, en la que nos esconden los alimentos, pero sobre todo la especulación. Es algo tan grotesco lo que estamos viendo, ahora el rollo, ahora todos los guisos que tienen estos sinvergüenzas con el caso de la harina de trigo y lo que es el pan, que no vemos que la economía no solamente es la economía doméstica, claro, es la que sentimos más porque es la que tenemos más cercana, sino que está el gobierno inyectando dinero para impulsar empresas, para impulsar ruedas de negocio. Esperemos de verdad que estos empresarios que están metidos en estas ruedas, le hacemos este llamado al empresariado honesto. Oye, vale, vamos a unirnos, vamos a sacar este país adelante. Vamos a sacar este país adelante porque muchos de esos empresarios en realidad son víctimas de empresarios más grandes que les acaparan y les especulan. Entonces no se cuadren con el que los oprime, no se cuadren con el que les está echando a perder la broma porque el pez grande se come al chiquito y a él le conviene que tú seas chiquito porque lo que puede te traga. Únete a los más pequeños, únete al pueblo. Que el gobierno nacional está dando todas las oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela, para el crecimiento, para el desarrollo, que eso es lo que estamos buscando, eso es lo que está en el plan de la patria, el desarrollo de la empresa nacional. El gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulis Turis, realizó este viernes un balance de lo que fue la Expo Anzoátegui y potencia productiva. Dijo que en estos días que se realizó la feria, se contó con la participación masiva de los pequeños y medianos empresarios del país y resaltó que hubo 60 mil personas que visitaron el estado Anzoátegui para presenciar el evento, resaltando que esto no se trata de una feria, sino de un espacio para construir un espacio entre los diversos sectores que componen el país. Entre el lunes y la noche de este jueves pasaron más de 60 mil personas recorriendo más de 227 stand. Pero nosotros no nos quedamos con las exposiciones porque no es una simple feria, es construir un espacio de encuentro entre productores, inversionistas, innovadores, artesanos, empresas y todos los que con su trabajo ayudan a la construcción del espacio. De igual manera, el gobernador señaló que 247 empresas concretaron acuerdos durante la realización del Expo Anzoátegui 2015 y que a las 5 de la tarde tenían ya cerca de 2.490 citas concretadas. Otro asunto para celebrar y para festejar es que el día de ayer la Revolución Bolivariana entregó 1.009 casas dignas en 7 estados del país. Así que sigue avanzando la gran misión Vivienda Venezuela. Por otro lado, también queremos destacar otra buena noticia, es que la política de protección al empleo logró bajar la tasa de desocupación de mayo a 6,6%. Sigue creciendo el empleo en Venezuela. Y vamos a estar claros, gracias a que tenemos empleo, porque en los 90 la inflación era similar, pero uno la pasaba peor por los índices de desempleo tan altos. Ahora tenemos una inflación brutal, ficticia, porque de paso es ficticia, dirigida por Dollar Today. Tenemos una inflación brutal, pero hay algo que reconocer, tenemos empleos, tenemos beneficios laborales, tenemos servicios subsidiados, lo que nos ha ayudado a mantenernos sin caer en un estado de desespero y de pobreza extrema, porque debemos recordar lo que es la pobreza extrema, nos ha permitido mantenernos en esta coyuntura que, como nada es eterno, tarde o temprano se resolverá. Y apostamos, hacemos votos, que sea lo más pronto posible. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Pedro Blanco Cacallara, que nadie se equivoque. Mac. Es Cacallara quien nadie para, desde el norte del sur, y del sur para el norte te la prepara.

es 38 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Hoyo Colorado de Cuba con este tema. Déjeme vivir, déjame vivir. Es lo que le decimos a este sector golpista que anda con la guerra económica. Déjame vivir, le decimos a los bachaqueros. Déjame vivir, le decimos a Julio Borges. Déjame vivir, le decimos a David Granger, presidente de Guyana. Déjeme vivir, déjenos vivir, déjenos ser, por favor. Eso es lo que pedimos. Y bueno, vamos a abrir la participación en la ventana, que están esos teléfonos repica que te repica. Y recordamos los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también disponible la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y el día de hoy, hoy viernes 10 de julio, Venezuela enviará al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una carta solicitando la pronta designación del buen oficiante para que medie entre los gobiernos de República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana en la procura de la solución por la vía del diálogo y la paz de la controversia territorial sobre el Esequibo. Así lo informó la noche de este jueves la canciller Delcy Rodríguez durante un encuentro con los medios de comunicación en su despacho, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en Caracas. Así que bueno, estaremos atentos entonces a la designación del buen oficiante y para que vean cómo la diplomacia y cómo una política de paz vence en este tipo de situaciones, como la que se presentó con Guyana, que el presidente de Guyana tuvo que bajar la cabecita. Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Ensa, ¿cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Tiene que bajar la cabecita porque resulta que desde que yo nací, tengo 64 años, ese mapa está marcadito ahí. Sí, señor. Entonces, bueno, ya era hora. Era hora de que ya se pusieran las pilas, porque tampoco vamos a dejar que los norteamericanos vayan a agarrar también con la ExxonMobil, que lo que ha hecho es destruir los países, que sigan haciendo lo que les dé la gana. Es hora. Y Nicolás, yo siempre lo digo aquí, si el presidente Chávez escogió a Nicolás, por algo es que Nicolás era. Fue el canciller, y el canciller es como quien dice el que hace las relaciones públicas mundiales, prepara el terreno para que llegue el jefe y diga lo que va a decir. Así es. Es así. La persona más preparada dentro del gobierno siempre es el canciller. Eso es así. Bueno, todos son preparados, porque vamos a decir, nosotros tenemos gente muy buena en el gobierno, aunque la oposición no lo reconozca, y aunque Mixi diga en España que este país se destruyó. Esto es horrible. No quieren a su patria, no quieren a su país. Yo amo. Sí, a es impresionante cómo se... O sea, te lo digo porque yo estoy allí hace poco, mi hermana está allí, mi hermana forma parte de esta oposición. Y ella no tanto. Mi cuñado, ese dice que estamos peor que en Namibia, que somos más pobres que un país africano. Que es más, o sea, gente que me quería venir. Y el tipo decía, no vayan a Venezuela porque te van a matar. Y lo decían delante mío. Yo decía, No, es horrible, yo te digo. Yo aquí en mi casa estoy oyendo cosas que nunca las había oído y en cierta forma, bueno, tienen razón porque cobran y quedan sin medio. Sí, y, sí, tú eso sabes, lo estamos viviendo todo. Que van a comprar un cartón de huevo y aquí ya lo venden en 450. O sea, el abuso ha llegado hasta el extremo. Como un cartón de huevo y se va a costar 450 bolívares. O sea, que sí, yo quiero comprar dos cartones hoy y son 900 bolívares. Sí, señor. ¿Qué te parece? Bueno, chica, amo mi país, nací aquí, me quiero morir aquí. Y ojalá que todo salga bien. Lo único que sí te lo voy a... Cada vez que te llamo te digo, hay que meterle la mano a la delincuencia. Sí, no sé, señor. Si viste la prensa, si viste todo por la calle, aquí en los jardines donde nosotros vivimos. Desde la semana pasada, esto fue una matazón horrible de un señor que sí, mataron. Sí, tú nos contaste. Sí, hace tres días, hoy es que viernes, el miércoles hubo un tiroteo porque subió la PTJ. Aquí no puede entrar la policía, no puede. Les baten, les disparan con unas armas horribles. Es porque, claro, eso está plagado de paramilitares. Sí, han estado haciendo operativos en varias barriadas. Dos metros las armas que tienen, que suenan como que tuvieran silenciadores, y hay una que suena como un lanzagranadas. El señor salió, un señor aquí vecino salió de las casitas que quedan de arriba para la pata del cerro, salió a buscar señal que lo estaban llamando y lo mataron. Un señor que no tiene nada que ver con nada. Un niño y una señora ahí en la calle. que estaban haciendo cola en una cola de mercado, que llegó algo de productos, no sé, en el supermercado, y también los agarró una bala. Entonces ya yo tengo prohibido caminar por esa calle, cada camino por la avenida, porque de verdad es terrorífico. Entonces nosotros los venezolanos, de verdad, Elsa, y eso no soy yo, es todos los venezolanos, queremos que le metan la mano a esto, porque se nos va a escapar de las manos. Y cuando ahorita me dijo una vecina, o sea, que en este edificio el 90% son de la oposición, Me dice, bueno, eso se cambia votando. Yo le dije que votando no se va a cambiar, tendrán que matar a todos los cerros. Eso es mentira, déjense de sus cobas. O sea, a todos los cerros y a los que viven en la pata del cerro también, ¿oíste? Sí, déjense de sus cobas, porque votando no van a acabar con esto. Esto tienen que buscarle una forma. Le tienen metida a la gente el engaño de que esto va a cambiar si votamos el contrario. No, es peor. Tenemos que seguir votando por lo que hemos votado durante 17 años, que se van a cumplir el 6 de diciembre. Chao, mi amor. Un beso grande. Que pase tu cumpleaños muy feliz. Ay, gracias. Chao, un beso grande, querida Margo. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Bien, mija. El problema en la favela es... Que tiene más de 40 años y no podía renovar la favela allá en Río de Janeiro. Sí, señor. No, es que no nos caigan a cobas. Es que hay gente, de verdad, que hay que ser ingenuo para pensar, se va a acabar la inseguridad con un cambio de gobierno. Cuando ellos crearon un Frankenstein llamado paramilitarismo, que importaron desde hace un montón de años. Y si en Colombia no han podido con el paramilitarismo, aquí eso no quiere decir que nosotros no podamos. Pero eso no tiene que ver con un cambio de gobierno. Eso tiene que ver con una política sostenida y una lucha sin cuartel. ¿Tú sabes que el problema de San Andrés y Colombia y Nicaragua fue solucionado por la lauda arbitral de la Corte de la Haya? Yo no sé hasta qué punto el buen oficiante tendrá un papel activo, pero hay un coronel que sabe mucho de esto y siempre interviene en la Radio Nacional de Venezuela, que los habitantes de Guyana, la parte nuestra, que hay bastante... Están en un limbo, Claro que están en un limbo, están en un limbo los pobres. No son ni siquiera venezolanos, ni son ni siquiera guyaneses. Claro, este señor tuvo que bajar la cabeza porque ocurre y acontece de que Petrocaribe no solamente llega con el petróleo a Guyana, sino que el coronel dijo que casi todas las misiones abarcan incluso gran parte del territorio de la Guayana Esequiba. Ese es un problema social gravísimo que hay allí. Y que atiende el pueblo, el gobierno no lo dice, pero el gobierno llega ya con las misiones, Misión Milagro y todas esas misiones, llegan allá a esos habitantes que están totalmente desprotegidos. Aparte de que están desprotegidos, están en un limbo, pero en un limbo pero terrible, porque no son ni venezolanos, ni son guyaneses. Entonces, no, y sin ir más lejos. Eso tiene que resolverse. Yo no sé si la Corte Internacional de la Haya, a lo mejor los tentáculos del Pentágono llenan hasta allá y terminan por darle la cuestión a Guyana. Pero yo creo que el buen oficiante, hasta donde yo veo, no ha dado resultado. O sea, yo me siento un poco confundido. No sé, me gustaría que tú vinieras al respecto. Hasta luego. Claro, bueno, mira, tengo planeado para la próxima media hora. Tenemos, esperemos que venga, ¿no? Tenemos a un invitado para hablar sobre el tema de Guyana. Para hablar sobre el tema de Guyana, ¿no? Lo del buen oficiante, yo pienso que ese es el paso diplomático a seguir, ¿no? Y bueno, y depende de la voluntad del buen oficiante y la presión que hagamos los países que estemos en esta pugna, que se pueda llegar a algo. Tú estás diciendo algo que es muy cierto, que es la situación de limbo, el limbo legal en el que se encuentran los habitantes de la franja, ¿verdad? La franja que nos correspondería a nosotros, porque de acuerdo, según estipula el Acuerdo de Ginebra, ni Venezuela ni Guyana pueden poblarlo, ni pueden tomar medidas, ni nada. Ese territorio es como si estuviera solo, pero allí hay habitantes. ¿Cuáles son las consecuencias? Que los habitantes del Esequibo, los esequibanos, y eso son cosas que han comentado, son denuncias de gente que habita en los estados fronterizos con Guyana, como es el caso del Delta Macuro, como es el caso del estado Bolívar. Hay muchísimos esequibanos viviendo en estos estados orientales del país que no tienen, están indocumentados, no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Están en una situación de desamparo y ya no están en la zona en reclamación. Estamos hablando que son habitantes, son venezolanos que se han ido a estos estados del Tamacuro y Bolívar y están en condición de extranjeros indocumentados. Entonces yo pienso que lo primero que deberíamos hacer como Estado venezolano es reconocerle a los esequibanos que viven aquí en Venezuela su estatus de venezolano. Los guayú disfrutan de doble nacionalidad. El hecho de ser guayú, de nacer en la península de La Guajira, ya te da el derecho a tener doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque la península de La Guajira, dentro de esa península están dos naciones, que son Colombia y Venezuela, pero los guayú están allí desde antes de la llegada de los españoles. Y entonces, en reconocimiento a que ese es territorio guayú, y ese territorio es compartido por dos naciones, los guayú tienen doble nacionalidad. De repente es algo que se pudiera aplicar a las personas nacidas en el Esequibo. En el sentido de, bueno, eres esequibano, pero también eres venezolano. Pero es que es eso, esequibano. ¿Qué nacionalidad es esa? No es un país independiente. No forman parte de Guyana. No forman parte de Venezuela. Y son personas que se alimentan, que se enferman, que tienen necesidades, que encima tienen potencial como mano de obra. Tienen potencial intelectual si les dan las oportunidades de estudio. Entonces, señores, esto lo hemos dejado mucho tiempo pendiente y es hora de tomar cartas en el asunto. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Valeria Castillo de Santa Mónica. Hola, Valeria, ¿cómo te ha ido? Hola, Enza, ¿cómo estás? Mira, en relación a lo que está, la campaña que se está haciendo, incluso la oposición que le está diciendo... De hecho, confieso, yo soy de oposición, uh-huh. pero yo no les creo lo que ellos están diciendo, de que ellos refieren que si votamos por ellos, nuevamente, yo no voy a volver a cometer ese error, se va a acabar esto. Entonces entiendo que son ellos los que están produciendo todo esto. Uh-huh. Yo honestamente veo que esa gente está... Veo y de verdad los vi. No voy a decir que no. El tipo de armas y todas las cosas que con las que se está trabajando, con las que ellos están trabajando, si es que se le puede llamar trabajo a eso. Y de verdad me hago miles de preguntas, ¿cómo llegaron a esa cantidad? Porque ni siquiera pertenecen, no son armas del Estado. Entonces, pienso yo, el gobierno tarda un poco en accionar. Sí. Acciona cuando ya tiene el agua al cuello. Así. Es una crítica. Y de verdad, te apoyo totalmente en eso. Sí, y honestamente pienso que no quiero ver Venezuela otro que se parezca a un país que ahorita está en las últimas, lamentablemente, creo que todos deben de saber, no lo quiero mencionar para no ofender, pero de verdad no queremos que esto llegue a las últimas consecuencias. No es posible que ni siquiera ahora en las colas podamos estar ese señor que murió en el valle, y así casos como eso. Y hay una cosa que está sucediendo a nivel nacional, porque está también en el interior del país, hay demasiada inseguridad, sí. Ya no se puede estar en las plazas, no, o sea, estamos acorralados realmente por estas personas, y honestamente pienso que mi llamado es de verdad no mano dura, sino hacer cosas que estén ajustadas a la realidad que estamos viviendo en este momento, que estamos viviendo, y tiene mucho que ver con el paso de personas indocumentadas, cierre de fronteras. Ayer en el metro también parece que atracaron, entonces también ahí entra todo el mundo. Ahí deberíamos tener, por lo menos como en el aeropuerto, que tú pasas los bolsos por un sitio donde todo eso es... Un detector de metales, cámara, o sea, sí. Como es rayos X, rayos X y detector de metales. Yo creo que si se quiere, de verdad, si se quiere, se puede, sí. Nada más se quiere. También yo digo... Ok, presidente Maduro dice una cosa, pero ¿cuántos de los que están allí, las personas que tienen poder sobre eso, si yo soy tu superior, cuánto me obedeces tú a mí? Uh-huh. Porque también hay que ponerse en los zapatos de él. Él está haciendo bastante y yo lo reconozco como opositora, yo lo reconozco. Y de verdad no me atrevería a sentir lo que debe haber sentido él sustituyendo al comandante. De verdad que no me lo imagino. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, no vale, con todo gusto, un abrazo grande y excelente tu participación, y comparto lo que tú estás diciendo. Y si hay algo, un abrazo, si hay algo que de verdad aquí lo hemos destacado miles de veces, y ponemos el ejemplo de los rumores. Cuando salió el rumor del secuestro de niños, el Estado, ¿cuándo lo desmintió? habían pasado no sé cuántos días. Ya el rumor tenía como un mes en la frontera. Cuando salió el rumor de las toallas, de las 8 toallitas sanitarias, que de paso ya habían comerciantes que lo estaban vendiendo a ese precio, pero que eso era algo autorizado por el gobierno. Esos 1.300 bolos en 8 toallitas sanitarias. Cuando salió ese rumor, que cuando lo desmintieron, 3 días más tarde. Y no solamente 3 días más, y no lo hizo ni el ministro Osorio, ni el presidente del SUNDE, de la SUNDE, no. Lo hizo la ministra de la Mujer, que esa es una institución que no tiene nada que ver con los precios y la guerra económica. Pero fue la ministra de la Mujer la que la mujer agarró y se puso pila. Dijo, mira, si este poco de gente no se mueve, nos vamos a mover nosotras. Entonces, hay una lentitud de reacción por parte de las instituciones del Estado. Y no es un asunto que, oye, pobre Nicolás Maduro, no se le puede estar cayendo encima a Nicolás Maduro. No podemos dejar solo al presidente Nicolás Maduro. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y la verdad es que hay mucho metido el gobierno que está jugando en contra del gobierno. No sabemos si lo hacen a propósito. No sabemos si es que son una cuerda de incompetentes, pero son muy buenos jalando mecate y por eso están donde están. Hay que revisar, señores. Eficiencia o nada, decía el comandante Chávez. Son las 10:54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Vamos con buen rock nacional. Yalung Tang. Ya que estamos en estos días lluviosos, paraguas para ti. Lluvia que acaricia tu piel, que moja tu pelo, ay, que yo me desvelo en tu respirar, que no escucho ni vivo ni siento. Ay, yo me muero si se apaga. Ay, yo no soy ni la brisa ni el sol, ni un perro faldero. No soy un dios ni un desvelado Morfeo para entrar en tus sueños. Tan solo aquí estoy. Sé que hay muchas cicatrices que yo no podré curar. Déjame pintarlas de colores. Tatuaremos unas alas y unas flores para poder volar. Hice basta, basta, hay que parar. Hola, mucho gusto, aquí estoy. Volvamos a empezar. Y yo no soy ni la brisa ni el sol, ni un perro faldero. No soy un dios ni un desvelado conciencias, rompiendo

esa Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Esa Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. 11:03 de la mañana, escuchamos a Cardenales del Éxito y este tema, Guayana Esequiba. Y bueno, para la mañana de hoy teníamos planificada una entrevista con el politólogo Walter Ortiz, el cual no ha llegado a los estudios. Esperemos que en el transcurso de este rato llegue, y si no, bueno, trataremos de cuadrar una nueva entrevista o de invitar a otra persona para hablar sobre el tema del Esequibo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay algo bien interesante con las entrevistas en radio, que hay gente que prefiere que se les haga por teléfono, pero una entrevista de análisis por teléfono, en lo personal, para mí no funciona. Es mejor una entrevista presencial, ¿no? Pero bueno, debe ser que como por radio no se les ve la cara, pues hay gente que no le gusta venir. O sea, no se echa el viaje porque no sale en televisión. Bueno, no lo quiero decir de este señor, a lo mejor llega, ojo, ¿no? Pero es que es un malestar que tenemos muchos entrevistadores de radio, ¿no? En ese sentido, con algunas fuentes, ¿no? Bueno, tenemos, a ver, tenemos participación en las diferentes redes sociales. Tenemos el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Darwin Infante: quería verte así junto a mi hija, como el abuelo Chávez, mi querido comandante. Y es una foto de Chávez viejito. Escribe Ángel López, ¿no? ¡Qué mantequilla! El Colegio Bolívar y Garibaldi del Marqués quiere aumentar la mensualidad en un 150%. Y por cierto, ¿qué ha dicho el Ministerio de Educación sobre los aumentos de sueldo? Yo creo que no se ha pronunciado todavía, ¿no? Pero bueno, quiere aumentar la mensualidad en un 150% y amenazan a los padres diciendo que si no aprueban el aumento, entregarán el colegio al ministerio. Pero es que el estar inscrito en el Ministerio de Educación está, ya está en el Ministerio de Educación. O sea que hay que ser bruto también, ¿no? El colmo es que escuché a personas decir que aumentaran más porque era muy poquito. Fin de mundo. Bueno, para que vea, son cosas que uno le dejan con los ojos claros y sin vista. Dice Vladimir Huica: si eso es así, ¿qué espera la fiscalía para emitir una orden internacional de captura a estos delincuentes? Entonces es una nota de laverelata.com.be, no sé hasta qué credibilidad darle, tendría que estudiar bien esta nota, que dice: revelan identidad del dueño de Dollar Today. Bueno, sobre esto hablaremos, vamos a analizar esta nota, pero primero ya tenemos una llamada en línea, así que vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días, Insa. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Jesús? Bien, aquí. Solo avatar y cuestiones del país que verdaderamente hay que echar para adelante. Hay que desmontar poco a poco todas las cosas. Mira, un pequeño comentario cuando... Conchale, bueno, yo no sé si es malo cuando uno le dice... pobrecito presidente Maduro, le están dando para llevar a... Yo pienso que no hay que decir pobrecito Maduro, porque pobrecito es como una cuestión de lástima. Bueno, lo digo porque hay que tomar decisiones. Yo pienso que el presidente Maduro es el presidente. Hay que hacerse respetar. Él tiene que hacer respetar. Y cuando tú tienes personas a los lados... que no sé si es por compromiso o no compromiso, que no hacen su trabajo. Concha, tú tienes que ir lamentándolo mucho, delastrarte de él. Porque no es una persona, es un país, es una patria que se está desbordando, que está en un problema de la delincuencia. Verdaderamente, uno que analiza y sabe por dónde vienen los tiros, uno sabe que esto es una cuestión... eso de los asesinatos a escoltas, funcionarios policiales, que se ahogue de robo, todo eso es un trabajo ya montado, preparado. Pero caramba, tú tienes que buscar un trabajo, como dices tú, como dice la persona, efectivo, que sea contundente. Porque tenemos un año en cola comprando. ¿Y hasta cuándo más vamos a estar en cola comprando? ¿Hasta cuándo? Ya, trabajos efectivos. Hay personas que dicen, mira, el 60% de los que están en cola son bachaqueros. Ajá, ¿y cuándo vamos a atacar al bachaquero? ¿Cuándo vamos a poner en efecto aquella ley que sacó en contra la butería? Que no podías vender productos de primera necesidad. ¿Cuándo se va a aplicar esa ley? No se aplica. Lamentablemente, mucho como no hay una aplicación efectiva, seguimos con el pobrecito del presidente Maduro, Maduro. Oh, vale. Hay que actuar efectivo, efectivo. Y ya no vamos a decir presidente Maduro, sino el presidente Maduro está tomando acciones. Claro, él necesita el apoyo de todo su tren ministerial y de un pueblo y de un país. Que te digo honestamente, como dicen unos compañeros, este es un país que ha sido solidario y dispuesto con el pensamiento del comandante Chávez hasta lo último, pienso yo. Porque yo creo que ningún país del mundo hubiese aguantado lo que estamos aguantando nosotros un año, más de un año en esta actitud, y que, cónchale, que todavía uno dice, pero cuando es la actitud efectiva que tú digas, mira, se está logrando. La cara del señor de Bolívar, ahí está la cara, pero, ajá. No, y de todos modos, esta no es una nota confiable. Esta nota la estoy revisando y no es una nota confiable. Sí, correcto, es lo que te quiero decir. Pero si imagínate, tú si fuera cierto él, ¿qué haces tú con la cara? No, vale, el trabajo tiene que ser efectivo. No sé si es que... Yo la otra vez escuché un comentario de un periodista, no me recuerdo quién es, que dijo, mira, hay que tocar inclusive a Simás y cae. No sé, que ¿cómo es posible que no haya dólares en la calle? A lo mejor hay gente que le interesa que esté el dólar represado dentro de los bancos para darle fluidez al de la calle. Es que es obvio que hay complicidad de gente metida en Sencoex y Simadi, que no hay dólares, en la banca. ¿Entiendes? Para fortalecer el dólar paralelo. Es así, está más que claro. Está más que claro, porque independientemente de la especulación de Dólar Today, cualquier persona prefiere comprar el dólar Simadi a comprar el dólar Today. Y entonces hay que ver dónde está el nudo, porque la gente está yendo a los bancos, a las casas de cambio, y dice, no, dólares no hay. Entonces, ¿quiénes se están quedando con esos dólares? Las casas de cambio. ¿Quiénes se están quedando con esos dólares? ¿De verdad es el Simadi o es el Simadi que no los está liberando? O sea, ¿qué es lo que está pasando allí? Pero fíjate, yo difiero en algo contigo, Jesús, ¿no? Porque es muy fácil decir, cuando uno dice pobre presidente Maduro, en el sentido de que a mí no me gustaría estar en sus zapatos, pero es un tipazo, de verdad, ¿no? Pero difiero contigo en algo. De repente para nosotros es muy fácil agarrar y decir, fulanito no me funciona, yo lo voto. Ajá, ¿y a quién pones? Eso no quiere decir que en Venezuela no haya gente, pero imagínate la cantidad de currículos que tendrías que revisar, la cantidad de referencias que tendrías que buscar. O sea, eso no quiere decir que no se haga. O sea, yo pienso que si una persona la está poniendo, pero está poniendo la torta, tiene que ir para afuera porque está haciendo mucho daño, ¿no? Pero me imagino que parte de estas cosas es el buscar a alguien de confianza, a alguien que tú sientas, que creas que puede resolver este rollo. A lo mejor el presidente Maduro ha convocado a determinadas personas para ciertos cargos y le han dicho, oye, mira, no me metas en ese rollo porque me trasciende. No me metas en ese rollo porque, mira, hay tantas cosas de por medio que uno no sabe. Ahora, consejo para el presidente Nicolás Maduro, escuche la voz del pueblo, y el pueblo se está quejando de determinados funcionarios. Revíselos porque hay cosas bien raras por allí. Eso por un lado. Otra de las cosas que yo difiero contigo, Jesús, que tú dices que qué pueblo ha aguantado lo que nosotros hemos aguantado en un año. El pueblo cubano. El pueblo cubano aguantó 50 años, casi 50 años. O hablemos, porque en realidad a ellos se les puso la cosita parecida a esta, incluso pelo peor. Se les puso peor porque a ellos les racionaban hasta la luz porque no tenían energía eléctrica. Durante el periodo especial, estamos hablando cerca de unos 11 años. Durante el periodo especial es cuando empezaron a circular las fotos de gente haciendo cola en las llamadas cartillas de abastecimiento, que en realidad eran supermercados como Mercal. Fue cuando nació el fenómeno de las balsas, antes no, la emigración masiva. Las mujeres no conseguían toallas sanitarias, la gente no conseguía jabón de baño. Lo mismo que estamos viviendo ahora, pero peor, lo vivió el pueblo cubano en la década del 90 después de la caída del muro de Berlín. Debido a un bloqueo económico. No, a nosotros nos están bloqueando los mismos venezolanos. A los cubanos los bloquearon desde afuera. A nosotros nos están bloqueando desde adentro. Y el pueblo cubano aguantó más de 10 años. Y si los cubanos lo hicieron, el pueblo venezolano el pueblo venezolano, que es un pueblo de libertadores, el pueblo chavista, el pueblo consciente, resistirá. Oye, la idea tampoco es aguantar 10 años, por favor. Maduro, no, por favor, el gobierno, el tren de gobierno, no nos tengan 10 años mamándonos, perdón, calándonos este macán, lo que yo quiero decir, no nos tengan 10 años en esto. Pero si hay un pueblo que ha resistido y ha vencido, y lo hemos visto en Cuba. Si ellos han podido, nosotros también vamos a poder. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? La soberanía no se discute, se ejerce. Escúcheme una cosa, yo difiero también del amigo, porque nosotros somos los culpables. ¿Por qué somos los culpables? Yo me voy a excluir de allí, porque si tú le compras a un bachaquero, a un buhonero, tú le estás dando oportunidad que siga robando. Uh-huh. El pueblo robando al pueblo. Si tú no le compras, él se ve obligado a quedarse o comerse lo que tiene. Entonces la culpa es del pueblo, de uno mismo. Entonces déjalo que agarre su mercancía, y si ve como no puede llegar a Colombia con ella porque lo va a agarrar a la frontera, bueno, ahí se le pudre o verá qué hace con ellos. Pero nosotros no podemos darle la alternativa de darle ellos nuestro dinero al precio módico que ellos les pongan y vengan en gana. Allí vamos a hacer esto. No es culpa del gobierno. Mi hermano, de que aguantamos. Y le voy a explicar una cosa. La soberanía no se discute, se ejerce. Por lo siguiente, Elsa. Nosotros, yo fui el sargento segundo del segundo pelotón de la compañía mando y servicio del batallón de cazadores coronel Vicente Acampalía, número 63, que pisó por primera vez la isla de Anacoco en el año 70, uh-huh. en marzo del año 70. Y fuimos a hacerle la suplencia a 12 guardias que habían tomado Anacoco, que aparece allí en zona de reclamación. Y si nosotros estamos metidos allí, significa que es nuestro el territorio y no podemos discutir con este calimán que tenemos allá en Georgetown, porque no está muy lejos de allí, de Anacoco, Georgetown. Y fíjate bien, te lo digo porque entre el pelotón donde yo serví, se ahogaron 4 soldados ese año en el Esequibo, cruzando en una lanchita, en vez de cruzar la Cabarra, en una lanchita, y se lo volteó por el chorro de agua que hay allí. Yo lo conozco, yo estuve allí, y doy fe de que nosotros estamos ejerciendo soberanía, porque la isla de Anacoco pertenece allí a la zona en reclamación, y resulta ser de que, ¿por qué, señor? Ahora nosotros tenemos que discutir con ellos la propiedad nuestra. No, lo tuyo es tuyo y tú no tú discutes con nadie, porque si tú te pones a discutir es porque no estás seguro de que te pertenece. Por eso digo que la soberanía se ejerce. Fíjate, allí está un tipo que estaba con nosotros, que era el teniente Ruiz Brusco, ahorita general retirado de allí, y nosotros jugábamos truco frente al otro lado de Guyana para que nos vieran allí. Hubo tres días de tiroteo cuando Rafael Caldera, en el cual yo perdí la una uña del dedo lanzando mortero de 60 milímetros. Entonces, ¿es nuestra o no es nuestra? Eso no tiene discusión, ni hay parangón que digan Venezuela va a discutir. No, Venezuela tiene que ser soberanía y listo, y se acabó. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Laporta. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. José Ramón Amáis, muchísimas gracias por mis deseos para este domingo, te quiero muchísimo. Y sí, señor, 100 años más de socialismo. Dice José Ramón Amáis, hay que ser valiente y tener integridad para saber que te sientas en un barril de pólvora y aceptar. Maduro, digno hijo de mi comandante Chávez, viva Chávez, viva Maduro. Dice Javier Oliveros, ¿qué les parece la propaganda de Henry Falcón, donde se tira por un barranco? Cualquier parecido a Carlos Andrés Pérez es mera coincidencia. Dice Isam Mehmet Mevlevi, a Marquina y a otros diputados les hace falta una lección histórica de dignidad y patriotismo como la dio Fabricio Ojeda. Totalmente de acuerdo contigo. Dice Javier Oliveros, al parecer la palabra patria no está en el diccionario de gran parte de la oposición. Qué pena es tener como compatriota a esta gentuza. Dice Trotsky Colmenares, dice que no entiende cómo es que bajó la cabeza el presidente de Guyana. Bueno, porque aceptó el acuerdo de Ginebra, un acuerdo que él había rechazado en principio, y él se estaba basando en el acuerdo de París, que es anterior, que fue trucado, que fue írrito, para darle la concesión al ExxonMobil. Es decir, que sí, al reconocer el acuerdo de Ginebra, pues eso deja sin efecto lo que fue el Acuerdo de París, por lo tanto la Exxon no puede explorar y de paso que se está sometiendo a la vía diplomática, ¿no? Entonces me parece que sí tuvo que bajar la cabeza el presidente de Guyana. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escribe de Latillo, tenía tiempo sin comunicarme con ¿cómo ustedes? ¿Te ha ido? Bien, bien. Mira, una cosita, quiero hacer una denuncia con respecto a que desde el día de ayer y el día de hoy he recibido llamadas de supuestos estudiantes de la Universidad Central y supuestos estudiantes de la Simón Bolívar, de la Simón Rodríguez, haciendo una encuesta. Mira la encuesta. La encuesta dice, ay, usted tiene de 30 a 40 años. Yo le dije, no. Entonces, ¿y qué edad tiene usted? 41. Entonces me dicen, ah, una preguntita rapidita. Yo, ah, sí, dígame. ¿Usted volvería a votar por el PSUV en las venideras parlamentarias? Yo le dije, yo soy revolucionaria. Entonces viene y me dice, bueno, en vista de que el pollo ha aumentado y todo esto y no se ha vendido. No vale, eso es propaganda política, eso no es una encuesta. Para que tú veas. Yo le digo, lo compré en 350 porque no me quedó más remedio. Entonces viene y me dice, ah, okay, pero ¿seguiría votando usted por el PSUV? ¿Qué televisoras ve usted? Yo le dije, digo, BTV, RT, Telesur, ta, ta, ta. Entonces, y también Televe. Ah, ok, diciéndole a esto, Micho. Ah, ok, bueno, esperemos tenga suerte para el próximo, las próximas parlamentarias. ¿Qué te parece? Qué horror, chica, qué barbaridad. Disque encuesta. Entonces, ojo con eso, porque esta gente está haciendo las artimañas y lavando el cerebro y buscando de que la gente esté incómoda, se quede ahí reflexionando sobre la llamadita. Y eso, tú sabes, esos piquitos aturden también. Por otro lado, también te quería decir de que aquí en el Atillo, esto aquí es bárbaro. Uno tiene que salir de este municipio para poder comprar las cosas. Es bárbaro. Y los bachaqueros aquí, esto es fatal. Esto es fatal porque aquí ya no respetan el orden de la cédula. O sea, esto es bárbaro. Y yo apoyo 100% al gobierno de Nicolás Maduro y de nuestro comandante Chávez, pero no admito que vengan a coaccionar lo que, ay, que mira lo que estamos haciendo. No, señor, nosotros batallamos igual que los cubanos y podemos eso y más. ¿Ok? Chaito. Un beso grande para ti. Fíjate, lo que decía Jesús, que llamó y dijo, no, los bachaqueros, ¿por qué no se acabó con los bachaqueros? Primero, porque es complicado, aunque hay una cifra bien interesante. Cuando estábamos hablando que bajó el desempleo, que bajó a 6,6% la tasa de desocupación, fíjense ustedes estas cifras que dio Ricardo Menéndez, ¿no? Que como muestra de contraste que existe en el modelo neoliberal y el socialismo que se construyó en Venezuela, la nación, Venezuela cuenta con una población económicamente activa de 14.106.099 personas, de las cuales 13.174.937 se encuentran laborando, mientras que solo, en proporción con las cifras dadas antes, 931.162 se encuentran sin empleo. O sea que podemos decir que hay alrededor de 1 millón de bachaqueros en todo el país, en una población de 30 millones de habitantes. Son una minoría. Claro, 1 millón hay que echarle, pero dentro de todo son una minoría. Ahora, ¿cómo acabar con el bachaqueo? Es mi humilde opinión, yo no soy especialista, yo no soy economista. ¿Pero por qué es negocio el bachaqueo? Porque compras cosas muy baratas, que lo que te gastas son 400 bolívares y te llevas papel toalé, jabón, un montón de cosas, y las vendes mucho más caras. Y entonces, oye, inviertes 400 bolos y te estás por cola, inviertes 400 bolos y a cada 400 bolos le ganas 2.000. Ese es el negocio. ¿Cómo se podría acabar el bachaquerismo? Sincerando los precios, porque lo que se llevan los bachaqueros son productos subsidiados. Retirarles el subsidio a esos productos, que tengan su precio real y que ya deje de ser negocio calarse una cola de no sé cuántas horas para revenderlo. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no el gobierno en este momento tampoco puede tomar ese tipo de medidas? Porque hay una inflación inducida, generada por un nulo control de los precios y por un dólar today que ya lo subieron a 613 bolívares. Qué casualidad, ahora que hay que comprar útiles escolares. Entonces ya veremos los cuadernos, los lápices y los bolígrafos importados hace un año a precio a dolor te doy. Vamos a ver, que son de verdad unos degenerados. Esa gente son unos degenerados. Cuba vivió un bloqueo externo, nosotros tenemos un bloqueo interno, venezolanos bloqueando, venezolanos, caracha. Pero bueno, fíjense ustedes, con esta inflación inducida, si se le retira el subsidio a estos productos, imagínense ustedes cómo se dispara todo. Ok, se acaba el bachaqueo, pero está la inflación, lo regulado te sale entonces al precio real, que es más caro. Más, entonces, primero, pienso yo, en mi modo de ver las cosas, primero habría que controlar la inflación. La inflación generada por la especulación con el pollo, con la carne, con los huevos, con los granos, con la harina de trigo. Y después de controlar la inflación, ahí sí que habría que tomar, y a mucha gente le caerá pesadísimo, mucha gente empezará a botar sapos y culebras, pero es la opción que yo veo. Retirarle subsidios a estos productos y que los vendan al precio real para que el bachaqueo deje de ser un negocio. Por otro lado, castigo. Lo que pasa es que estamos hablando de aproximadamente un millón de personas dedicadas al bachaqueo. Imagínense ustedes, una cárcel para meter un millón de personas. O sea, también hay que aplicar las leyes, o sea, es bastante complicado. O sea, decía, yo voy a acabar con los bachaqueros. Eso es como el que decía, yo voy a acabar con la delincuencia en las elecciones, ¿no? Que prometían y prometían y prometían y nunca te decían cómo. Y el problema de los bachaqueros es sumamente complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros no comprarle a bachaqueros. No comprarle a bachaqueros, generar conciencia sobre el daño que hace el bachaqueo, que el Estado, que el Poder Judicial haga su papel, aplicando la justicia, el Estado que haga su papel dedicado, abocado al mejoramiento de la red de distribución de alimentos del Estado, que haga más mercados a cielo abierto y sobre todo que se aboque a lo que es el control de precios, porque señores, ahora ya más que el rollo, el asunto de las colas, porque entonces una cola y el papel toalla que compraste, si lo utilizas para tu casa, te dura para un mes. Lo mismo con el jabón, o sea, porque te dan en ciertas cantidades que te alcanza para un mes. Y entonces, dentro de todo, de alguna u otra forma, todos tenemos, salvo alguno que de repente escasee, por ejemplo, ahora el café, que de repente no se ha visto, pero una vez que uno lo compra, tienes como para un mes. El asunto está en que ya uno más o menos va manejando esto. El problema es la especulación, es la subida de precios todos los días, todas las semanas, y que no es que le suben 5 bolívares, no, le suben 50 bolívares, 100 bolívares. Están desatados, señores. Son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana, ya que estamos hablando del sur del país, suroriente del país, con muchísima influencia de, bueno, lo que es Trinidad y todo esto. Vamos con The Same People, Bandido. Señoras y señores, bienvenidos al show de The Same People. Bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. ¡Ajá! ¿Qué? Estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Se encontraba tan callado con su precioso tesoro que le pintaba el yuruari en sus arenas de oro. Se encontraba tan callado con su precioso tesoro que le pintaba el yuruari en sus arenas de oro. Se lo guardaba muy bien por la 12 carata, la Nacupa caballo Tupuquén. Y franceses del Callao hicieron casa con corazón africano, se amalgamaron en raza. Antillanos y franceses del Callao hicieron casa con corazón africano, se amalgamaron en raza. Después de tanto calipso, entre alegría y dolor, Bloody mandó cuando muera, muere el amo explotador. Después de tanto calipso, entre alegría y dolor, Bloody mandó cuando muera, muere el amo explotador. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado. Estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Nicolás Maduro propone al Frente Francisco de Miranda impulsar plan productivo generador de fuentes de divisas. Graduación. UNEARTE confirió título a 28 profesionales de las artes y otorgó a creadores distinción maestros honorarios. Música para todos los gustos. Ciclo de conciertos ONARA proyectará el talento nacional. Variedad cultural. Galería Red de Arte ofrece exposición y talleres para los más pequeños. Concierto. Pianista venezolano Arnoldo Pisolante se presentará este domingo junto a la Filarmónica Nacional. Nueva jornada. Casa del Artista realizará inscripción en el Seguro Social el martes 14 de julio. Presentación. Teresa Danza Contemporánea celebra aniversario del Teatro Luis Mariano Rivera en Cumaná. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lister Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este domingo 12 de julio, la Embajada de la República de Colombia en Venezuela invita a disfrutar del intercambio cultural entre el folclor colombiano y venezolano en el marco de la conmemoración del Día de su Independencia en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de las 12 del mediodía con la participación de la compañía Danzas Mónica Lindo y el grupo musical Los Chamanes que conforman la Corporación Cultural Barranquilla, quienes rendirán un homenaje al gran Gabo Gabriel García Márquez. Por Venezuela, el elenco tradicional de la Compañía Nacional de Danza. Entrada libre. No te lo pierdas. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, segundo Festival de Teatro Rosa de Caracas, en la Sala 2 del Celar, Altamira, a las 7 de la noche. No te pierdas de la puesta en escena Daiquiri Rosa. Costo de la entrada, 250 bolívares. En el Techo de la Ballena, esquina Gradillas a San Jacinto, a las 8 de la noche. No te pierdas de la buena mezcla del DJ venezolano Magu. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Wow.

Debería. Y por no haber oferta del Estado, el privado que oferta prefiere venderlos en el dólar paralelo porque es más rentable. Los que consiguen dólares en SIMADI en su mayoría son los mismos que después los venden en el mercado paralelo. Ahí está. No, y eso hay que arreglarlo. O sea, la unificación cambiaria es importantísima porque mientras tengamos tanta franja cambiaria, no vamos a saber el precio real de las cosas. No vamos a saber que está caro, que está barato. Existe toda una fórmula matemática para sacarlo y eso es algo en lo que hay que echarle la mano. Mira, para poder resolver el problema de la inflación y de la especulación, primero hay que resolver el tema cambiario. Segundo, hay que controlar la especulación, realmente control de la especulación, aplicando las leyes y haciendo las leyes todavía mucho más rígidas. Tercero, ir eliminando los subsidios con dólar preferencial para que deje de ser un negocio el bachaqueo. Y poco a poco este tema se irá resolviendo. Lo que pasa es que son medidas que en un principio pueden chocar porque tenemos unos bloqueadores, la gente que nos está bloqueando son altamente especuladores, ¿no? Y quizás lo que al gobierno le dé cierto temor es que si esta gente está vuelta loca, se vuelva más locos todavía. Pero es que vamos a estar claros, Dólar Today amenazó con llevar el dólar a 1,000 bolívares a finales de julio. Y parece que está dispuesto a cumplirlo. Ya están vueltos locos, ya nos están colocando entre la espada y la pared. Entonces todos nosotros estamos dispuestos a echarle pichón. Claro que sí. Apoyamos al gobierno del presidente Nicolás Maduro y estamos rodilla en tierra dispuestos a echarle pichón y aguantar los chaparrones que tengamos que aguantar. Entonces, mira, el gobierno que haga su parte. Que haga su parte. Porque está trabajando, se está luciendo en otros aspectos, en el aspecto diplomático, en la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Milagro que está de aniversario. No negamos tantas cosas buenas que a pesar de la baja del precio del dólar y de esta economía especulativa, se sigue saliendo adelante. Pero hay una percepción real de una inflación, una hiperinflación, que es totalmente artificial porque se ve cómo están articulados todos los eslabones de la cadena. Hay una inflación que nos está tragando, hay un repunte de la actividad delincuencial independientemente de que veo las notas de prensa de bandas que han sido desmontadas, pero hay un repunte de la actividad delincuencial y a eso hay que meterle el pecho, a eso hay que meterle el pecho. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Muy bien, Elsa García, buenos días para ti. Buenos días, yo Albert Zambrano, usuario, habla Fernando a la prensa. Mira, tengo un... ahora sí. Uh-huh. Es que estoy hablando y me está saliendo un eco hacia acá. Ah, no, eso es retorno, bájale, si tienes tu radio cerca, no, bájale no un poquito. Nada. Más. Ok, bueno. Bueno, mira, Enza, amigo, de verdad, tú estás hablando algo de los bachaqueros que me llamó la atención. Uh-huh. De verdad, ¿cómo reprimir 1,000,000 de bachaqueros que hay supuestamente? Tú no puedes encerrar 1,000,000 de personas porque no tienes dónde. Pero para sí, qué pues, ni la Torre de David sirve para eso. ¿Para qué tú tienes las políticas? Si tú haces una política, o sea, todo es política. Entonces, orientemos una política en ser de verdad represivos en ese sentido. Para que se sienta y el pueblo se sienta protegido. Y vuelvo y digo lo mismo, como se ha dicho allí todos los días y lo vamos a decir siempre. Persona que no cumpla con el reglamento y la ley, ciérrale negocio, confíscale. Ellos, no hay 1,000,000 de negocios. Uh-huh. Es mentira que hay 1,000,000 de negocios. Y te voy a poner un ejemplo. Esta mañana el señor Aranguibel dio un dato que él tiene en la mano. ¿Ustedes saben cuántas licorerías hay en Venezuela? 85,000 licorerías. 85,000 planillitas o plaquitas que dicen licencia para vender licores. ¿Cómo es posible que cuando yo hablé de las carnicerías en estos días, eso tiene una carnicería es igual que una pescadería, como no se puede, la gente aquí no usa el término de pollería ni cochinería, eso encierra lo mismo. Nosotros tenemos en el orden de 5,000 supermercados que casi todos tienen licorería interna. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros o las autoridades hayan permitido que existan más licorerías, que prácticamente sitios para comprar comida. Entonces, ¿quién está estimulando? Amigo, en Venezuela se vende 1 millón de cajas de whisky. Entonces, ¿quién es el que le da el dinero para que traigan la caja de whisky? El mismo Estado venezolano. Él le cobra un impuesto por delante, porque es una estampilla que le ponen a la botella. Y bien alto. De hecho, están las licorerías llorando porque tienen que colocar el PVP en la etiqueta, en el envase. Sí. Y hay que nos den prórroga. Pero es que ellos tienen, eso es libre, porque después que tú le pagas el impuesto, que te lo cobran por delante, entonces el señor, lo que costaba 5.000 o 10.000, ahora te lo quiere cobrar en 20 y 30.000 bolívares. ¿Y el CENIAT dónde está, amigo? El CENIAT, ¿dónde está? Él lo cobró, pero después esas máquinas serán fiscales. Ahí donde está uno de los problemas, nosotros mismos estamos estimulando el uso de que nos roben, el uso no, nos estamos estimulando de que nos roben. Y aparte de ello, el consumo indiscriminado de licor, porque la gente pareciera ser que no le importa, porque si tú no tomas whisky, tú no eres un venezolano social, no como hablan ellos, el cívico, este y el otro. Eso es mentira, amigo. El tomar licor lo que hace es deformarte tu cuerpo y la mente, porque eso es la verdad. Ahora, que te tomes algo social, yo no te lo niego, pues. Pero no puede ser de que tú vivas borracho pensando de que te vas a meter una borrachera con whisky. Eso no puede ser. Y por otro lado, la cuestión de la comida, es verdad lo que tú dices. Pero ahora yo te voy a poner un pequeñísimo ejemplo. ¿Cuánto vale un paquete de harina precocida del señor Mendoza? Vale como 25 bolívares ahora, ¿verdad? Uh-huh. Tú lo sacas y eso te cuesta $4 ya, porque eso está subsidiado con dólares de 6.30. Esos 25 bolívares son $4. ¿Cuánto te cuesta en Colombia? Los mismos $4, pero allá vale $1 mucho más que aquí. O sea, en pesos, que al cambio, significativamente, lo nuestro tiene más valor, más valor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho él? Un kilo de harina que él vende allá y un kilo que él vende aquí, le sale lo mismo, le renta lo mismo, y él tranquilo se está rascando la barriga, diciéndole a los empleados, yo hago lo que me da la gana, no te voy a pagar el contrato, a mí no me importa que me digan ilegal, tírame un laudo, todo lo que quiera, pues el señor va a salir con sus dólares en el bolsillo que nos está robando a todos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, aguantar el chaparrón, insistir con las autoridades para que orienten la política de vida, y nosotros no hacernos los pendejos, sino tratar de ver las cosas en su santo lugar, poner los pies allí. Por lo demás, el lunes habrá otro poquito. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana. Un abrazo grande para ti, Fernando. Que por cierto, vale, no, de las efemérides queremos destacar que un día como hoy nació Argelia Alaya, una gran mujer, una gran luchadora, una gran revolucionaria venezolana. Es que, bueno, uno piensa en Fernando y piensa en las efemérides. Tenemos también, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Mira, ella fue maestra de uno de mis hermanos. Ay, qué nota. Un hermano, por cierto, falleció. Uh-huh. Ella fue maestra en la escuela Franklin Delano Roosevelt, que queda todavía en la avenida, valga la redundancia, en la avenida Roosevelt, uh-huh, aquí mismo en Las Acacias. Sí, sí. Ella fue maestra allí, una gran mujer, una gran luchadora. Mira, Enza, con respecto, yo quería hablar con respecto a un pasaje. Mira, mi hija tiene que realizar un viaje, pero por cuestión de trabajo, y no pudo, no hubo forma ni manera que consiguiera los dólares por el CIMADI. Uh-huh. Cuando hizo la diligencia, mi hermano tiene una franquicia de viaje, uh-huh, y la atiende un sobrino. Yo le conté al público y le dijo, prima, no, de ninguna manera no hay forma que te pueda conseguir el trabajo. El pasaje. Ajá, es más, tuve que retirarle a un señor que iba de viaje. Tuve que retirarle, porque no hubo forma de que, no, entonces ella dice, tienes que buscar, buscar tu dólares o con dólares para que compres el pasaje, porque no hay. Entonces yo digo, Enza, ¿qué es eso? ¿Cómo trancan el cerrucho así? No, estamos viviendo un bloqueo económico, solamente que a diferencia del bloqueo cubano, que viene desde afuera, viene desde aquí adentro. Ajá, el bloqueo que nos tiene. Enza, no sé si viste la parte de dossier que me encantó. Uh-huh. Cuando sacó la referencia de lo de Chile, ¿no? Uh-huh. ¿Lo viste anoche? No vi dossier anoche. Maravilloso, pero tú lo buscas en internet porque tú manejas, uh-huh, esas cosas. Ajá. cuando él saca el folleto, por cierto, se ve que es viejo, y él dijo, este formato, ustedes se recuerdan cuando yo le dije lo de las tallas, ajá, las tallas sanitarias, los pañales, los teteros, la leche del bebé, se recuerda cuando dijimos todo eso, y que cuando comenzaron a fallar, bueno, aquí está, y lo sacó el folleto. Ojalá, yo quiero que tú lo revises, Elsa, porque eso para ti es una gran ayuda, como buena periodista que eres. Eres acuciosa, yo estoy segura que allí, no, la, este, es un programa muy escuchado, se sí. puede alertar a las personas. Él dice, esto es idéntico a lo de Chile, esto no tiene, ese formato es igualito, sí, sí. no tiene más nada, lo tenía en la mano y lo estaba leyendo. La, no hay toalla sanitaria, no hay papel toalé, no hay, así le hicieron ayer en día, es un allendazo, y yo lo entiendo así, y ojalá muchas personas lo diéramos cuenta. Ayer incluso me disgustó mi hija porque ella dice, o sea, la gente joven, no entiende muy bien cómo se vivía en la cuarta, no entiende porque uno era el que hacía el sacrificio como padre. Uh-huh. Ellos no entienden eso, porque lo tenían, no lujo, pero sí las cosas que requerían. Estudiaron colegios, buenos colegios, ajá, pero fíjate bien, esa. Ellos dicen, no me gustó nada, y se lo dije, porque no me gusta que hablen del presidente. Que lo que pasa aquí que es que está gobernando es un hombre ignorante, bruto. ¿Cómo tú vas a decir que es un hombre ignorante una persona que fue 6 años y medio canciller al lado de Chávez, que nuestro damo se quedó atrás? Porque todo lo que el presidente Chávez, todo se está cumpliendo igualito, como que si estuviera aquí presente. Uh-huh. Me molestó mucho, le dije, no repita eso, el hecho de que ella decidió saber, pero no un ser pensante, no es ningún ignorante, es una persona que te sabe hablar, que te llega. Lo que pasa es que como ustedes no lo quieren, antes decían que Chávez, pero de Chávez hablaban bastante. Sí, no, y a Chávez también lo llamaron mono, sí, lo llamaron ignorante, no, y se burlaban de él. No eres buena, lo mejor del mundo, que este no se parece a él, que uno, no, es que no son dos personas, no son iguales, ni son morochos, ni son gemelos, ni mucho menos. Pero pienso y siento que más esfuerzo de lo que le hace, me molestó. Mira, no seguí hablando porque, como a mi hija, no seguí hablando, y el otro también estaba en el mismo plan. Bueno, porque le ha tratado de vivir, como están haciendo diligencias y tanto por aquí, cierran el cerrucho por allá, todas esas series de cosas. Están molestos, claro. Está, o sea, a propósito, esa, todo claro. Eso. El sobrino que trabaja en el metro me dice, tía, ¿cómo es posible? Los que están como ingenieros, porque él no está como ingeniero, ahora le dieron un cargo y que asistente, yo no sé qué más, ¿qué es eso? Es una gente que es ingeniero, ¿cómo le van a un nombramiento y que asistente de, yo no sé qué? Una cosa ahí rara. Después yo te lo leo en la, cuando tengo oportunidad, porque yo sé que ya es tarde, no sé dónde de pronga. Entonces ellos, los que están allí, están diciendo que cómo ellos con este sueldo y con ese contrato que hicieron van a abarcar este próximo año, porque tienen niños, están casados. Este, mi hijo, el sobrinito, no está casado, ni mi hijo tampoco. Que cómo van a sostener su familia este próximo año cuando todo ha subido y no encuentran cómo hacer, porque tienen que llevar a sus muchachos a la casa cuna, tienen que pagar, tienen. Ellos estaban hablando delante de él y él me preguntó ayer, tía, ¿cómo, ajá, con qué se come eso? Como dice el doctor José Vicente, ajá, ¿cómo se hace? Si lo que se está ganando no da abasto, estos que son están casados, que tienen una responsabilidad. Él los estaba escuchando, uno ahorcado para pagar, claro, un carro, esta hiperinflación, claro. Yo le dije, mire, mijo, entiéndalo, es un allendazo. Esto se lo hicieron. Ay, ajá, ustedes dicen que Maduro porque no tiene un título universitario, pero es que Betancourt tampoco y el Carlos Andrés mucho menos. Uh-huh. Y me le dio un burro en cuatro patas, asesino, ladrón y de todo. Yo lo digo con propiedad. Y él no era ningún preparado. Pero ese sí era presidente, que lo que hicieron fue llenar toda la Caracas, que era bella, de rancho. Y yo le digo, ustedes no vivieron esa etapa, por eso que ustedes hablan así. Pero no, de eso no se trata, porque el Allende era médico, era una persona preparada y le hicieron esa cochinada. Esa cochinada se le hicieron a Allende, que era preparado. ¿Y Correa? Que es una persona preparada porque además Correa tiene estudios hasta en Harvard, claro, ellos que comen tanto cuento con Harvard y universidades, sí, gringas, ¿no? Y él se lo dijo, yo estudié donde estudiaron ustedes, le dijo Correa, y siguen, cuando se fue el Papa y siguen. Sí, señor, no, pero está activado un golpe de estado en Ecuador, le están aplicando la misma receta que aquí. El señor no le gusta que la gente surja, que lo que quita es servir, que estén a sus pies de ellos, besándole los pies y todo. Pero ninguno, y se lo dije, y Capriles es muy inteligente, un hombre que no sabe ni hablar, que porque no ella lo dijo, le pusieron las notas en la Católica. A la prueba se remite que no aprobó derecho internacional y a la prueba se remite que él asalta sí. una embajada. Cuando uh-huh. una persona sin ser abogado sabe que no lo debe hacer. Es un burro en cuatro patas. ¿Qué piensan ellos? Que no, esa es la persona que nosotros queremos traer para que nos gobierne. Me queda. Mentirosos, embusteros, farsantes, mala gente, asesinas. No, esa no. Las cosas no es así. Tenemos que apoyar a Maduro con todo. Con todo. Así es. Yo no así es, Ingrid. Nada de, no acepto que me digan, yo le estimo mucho. No acepto que me digan nada de él. A mis tíos sí le digo, o a mis sobrinos sí le digo, pero la gente de la calle yo no me voy a pelear. Lo que sí le digo, piensen dossier cuando él dice, este país pequeñito, chiquitico, que está al norte de la América Sur, tiene todo, es el país más rico del mundo. Y eso hay que recalcarlo, y por eso es que nos quieren caer por cualquier lado. Así eso es, hay que recalcárselo a todo, a todo. Ya sabemos que es un chilenazo. Gracias, Ingrid. Bueno, un beso grande, Ingrid. Ya, bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos despidiendo el programa y leemos los últimos mensajes. Aquí, bueno, le quiero mandar un abrazo. Muchísimas gracias, Marina, por tus buenos deseos. Un besote para ti. Trotsky Colmenares cuelga una nota que la retuiteé. Multan a 76 comercios por basar precios en Dólar Today. Es una nota de últimas noticias. Aleluya, gloria a Dios. Y que sigan sumándose más comercios multados por basar precios en Dólar Today. Dice Trotsky Colmenares, profecía autocumplida. Entonces el estafador de Reinaldo Dos Santos. En breve el Bolívar pasará la barrera de los 500 bolívares. Asustados. No se asusten, es solo el inicio. Y si les digo que va a ir a 1000 bolívares y seguirá, ahí está. Ya sabemos quién está detrás de Dollar Today. Para, entonces, esto no se llama por casualidad, esto no es noticia crimini. Bueno, son las 11:55 minutos, ya nos vamos despidiendo. Les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía, su cariño, su participación y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando en los controles Yolver Zambrano y cerrando la ventana Enza García. Y me le uno a Yolver para desearle a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Y nos vamos con un tema de alguien muy especial que cumple años el día de mañana. Se trata de Oscar Emilio León Simosa, más conocido como Oscar de León, que nació el 11 de julio de 1943, a quien se le dio esta semana un doctorado honoris causa por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y ese hombre fue que lloró emocionado diciendo, oye, y yo que nada más llegué hasta el tercer grado. Pero bueno, pero qué talentazo y qué alto ha dejado el nombre de Venezuela. Ojalá mucho doctor o mucho egresado de la Católica, como el que hablaba Ingrid Ingrid, es que yo siempre se me olvida si es Ramírez o Rodríguez, ¿verdad? Como el que hablaba Ingrid, que este señor que pagaba para que le pusieran sus notas aprobadas en la Católica, tuviera el talento y la dignidad que tiene un Oscar de León. ¡Feliz cumpleaños, Oscar Emilio León Simosa, Oscar de León! Y el domingo es el cumpleaños también de nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto. Ya pondremos algo de él el lunes. ¡Nos despedimos! Oscar de León y Alfredo Naranjo, ¡el Manduco! ¡Chau! Oscar de León, Alfredito Naranjo, marimba y vibráforo y su guajeo. Maestro, qué honor para mí, usted es el pentagrama viviente del Caribe. ¡Música! El manduco para la ropa. El manduco para lavar, el manduco para la ropa, el manduco para lavar. Mi mamá me dio el manduco. Manduco, mira, mi manduco.